RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Así es, continúa este Enredando las Mañanas, 11 y 35 de la mañana de este lunes 8 de septiembre. Y bueno, la información nos lleva de un lado al otro y de Rosario viajamos rapidito a Chaco, en este caso para encontrarnos con Diana, nuestra compañera de la agencia Timbó, a quien nos encanta saludar porque no hablábamos con ella desde el encuentro. Así que Diana, estás por ahí, buen día. Diana, andás por ahí. A ver si la enganchamos ahí a Diana. Diana, ¿estás ahí? Ahí te escuchamos, me parece, ¿eh? Diana, ¿nos escuchás bien? Escuchamos ruiditos y cosas, pero no la escuchamos a Diana. Diana, ¿estás por ahí? Hola. Diana, ¿estás por ahí? Diana, buen día. ¿Estás por ahí? A ver si la enganchamos a Diana. Diana, buen día. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás? Bien, a ver si te podemos lograr meter por la consola, que es lo que queremos hacer para que te escuchen bien por todos lados. A ver, probemos ahí. Hola, ¿cómo se me escucha? Ahí está, perfecto. Lo escucho. Un gusto escucharte, Diana, después de nuestro querido encuentro en Chaco, que hemos celebrado tanto y que lo hemos disfrutado tanto. Buenísimo que estés aquí de vuelta en el Enredando de los Lunes. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeros? Así es, me conecto, espero que con más asiduidad después del encuentro que nos estuvo acá muy ocupados en el Chaco, pero bueno, importante sostener esta columna en el Enredando las Mañanas. Así es, porque también repasando con qué temas íbamos para este lunes con la actualización de data desde allá, había mucho por contar. Había mucho por contar, pero bueno, nos decantamos por este tema que nos genera muchas inquietudes y muchas preocupaciones, que tiene que ver con el comienzo del ejercicio Libertador, un despliegue de adiestramiento del Ejército Argentino, de las Fuerzas Armadas aquí en nuestra provincia, inscripto dentro del operativo, miren, la Operación Presidente Julio Argentino Roca. Ya nos dice bastante el nombre que le pusieron las Fuerzas Armadas a este operativo que se va a desarrollar desde el 27 de agosto, que empezó a desarrollarse el 27 de agosto hasta el 15 de diciembre, y del que tuvimos noticias justamente del encuentro, ¿no?, a mediados de agosto, por la publicación en diferentes portales de periodísticos y de comunicación. La atención, ¿no? Llegaron los equipamientos el 25 de agosto y el 27 empezó oficialmente este ejercicio Libertador en la zona del impenetrable chaqueño aquí en nuestra provincia. Genera muchas dudas porque es el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en 3 décadas. ¿No? Según lo que escuchamos y leemos en los portales de noticias. Y bueno, para hablar de este tema, nos queríamos comunicar con Rodolfo Schwarz, un diputado del bloque del Partido del Pueblo del Trabajo, de aquí de nuestra provincia, que integra una comisión que ha pedido un pedido de interpelación al ministro de Seguridad de la provincia sobre justicia. Este operativo. Así que les saludamos. Buenos días, Rodolfo. Hola, Diana. Hola, Martín. Un gusto comunicarme con ustedes y la audiencia. Buen día, Rodolfo. Muchas gracias por este rato. No, al contrario, bueno, de ustedes. Rodolfo, lo primero que te queremos preguntar es justamente esto. ¿Qué informaciones hay hasta el momento sobre este despliegue de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio? Bueno, lo que se sabe es lo que aparece en los medios, como vos dijiste, no hay información oficial más que un pequeño artículo que salió en un matutino antes de que lleguen las fuerzas al Chaco. Es un mega operativo multimillonario de 3.000 soldados y 300 vehículos que tienen dispuesto en el plan 480.000 litros de combustible, 50.000 raciones. Dice que puede durar unos 35 días, que tienen una planta productora de 50.000 litros diarios de agua, lo que demuestra con claridad que en la zona, que es la zona más pobre de la Argentina, la zona donde habitan pueblos originarios, mayoritariamente Huichí, pero también Com, es donde es la más pobre de la Argentina. Es donde hay carrera para llegar antes a los basurales cuando vienen a tirar la basura, por ejemplo, en Sausalito. Nosotros hemos difundido esas lamentables imágenes. Y bueno, se va a hacer este operativo con granaderos, con aviones Hércules, con aviones Pampa, con blindados tanques de guerra STAM, con paracaidistas. Y entonces uno se pregunta, semejante operativo multimillonario en la zona más pobre de la Argentina, también la más combativa, porque es donde han surgido las luchas más grandes en los últimos 25 años, con marchas de 5 días, 4 días, la última que se hizo fueron 6.000, hasta acampar varios días en resistencia. Bueno, ¿qué se pretende con esto? Que no se ha informado oficialmente, entonces ¿Cómo? Hace un tiempo también se había interpelado al gobernador por no estar cumpliendo con la medida cautelar, ¿no? En la zona, en el impenetrable, la medida cautelar que indicaba asistencia para las comunidades indígenas. Y una multa se le impuso de 85 millones por día, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la defensora del pueblo oficial adjunta, el año pasado cuando hicimos la marcha que hubo, vos conocés, desde el impenetrable precisamente, acampamos 2.000 personas mayoritariamente originarias en Castelli durante 2 semanas, enfrentando lo que significaba la caída de los merenderos, que eran imprescindibles, y aumentaba el hambre y no había comedores escolares. Bueno, ahí la defensora tomó relevamiento de la situación y después fue a territorio, hizo una presentación. El juzgado, la justicia acá, el juzgado número 6 le dio curso, y el gobierno dijo, se sacó algunas fotos repartiendo mercadería y dijo que eso está cubierto, que no hace falta. Se volvió a reiterar eso por parte de la justicia y le están cobrando a 30 al gobierno diarios millonarios, con una referencia a lo que significaría destinar esos fondos para la alimentación y el agua de esa población. Bueno, en ese marco y en ese lugar se hace semejante operativo que tendría, según lo que anunciaron, un área de 250 kilómetros por 300 kilómetros, son casi 7 millones de hectáreas. Bueno, es todo impenetrable y ahí ha surgido una gran preocupación de los pueblos originarios. En principio salió un documento de caciques y dirigentes huichí diciendo qué significaba eso y de qué manera lo iban a hacer, porque no se había consultado ni avisado absolutamente nada. Y las últimas referencias históricas que tienen nuestros pueblos originarios es que, bueno, lo que significó la avanzada de Victorica en el norte, la de Roca en el sur, fíjate que el operativo que vos hiciste referencia se llama Roca. Así es. Y que Presidencia Roca, precisamente a 40 kilómetros de Pampa del Indio, cuando se fundó, esto que voy a decir está en el diario de Victorica, dice que en la lanza de el cacique Cambá puso la bandera y puso la cabeza del cacique Cambá para disciplinar y reducir al terror a los originarios que habían sido grandes combativos en esa zona, que fue la última en caer en poder del avance del estado de terrateniente que quería crear en Roca. Y la otra es la masacre de Napalpí, o sea, la experiencia en ese sentido de la injerencia de estas fuerzas, históricamente son estas. Por lo tanto, se desarrolló una gran preocupación, Desde el bloque del PTP y el PCR presentamos buscando una serie de firmas aliadas para la presentación de interpelación. Se presentaron con 13 firmas, con 11 ya se podía hacer la interpelación. Se tenía que tratar en la sesión pasada, no dio quórum el oficialismo, y bueno, todavía no se pudo tratar. Hasta ahora están haciendo movimientos en zona periférica, el área que les acabo de describir. No han entrado en territorio como estaba planteado inicialmente, porque nosotros planteamos una situación. Suponemos que cuando van a entrar los dueños de las grandes extensiones de tierra, no van a tirar con el tanque de guerra una tranquera. Porque esto violaría el convenio 169 de la OIT, ¿no?, de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Efectivamente. Entonces ahí vendría la pregunta, ¿y qué van a hacer cuando pretendan entrar a los territorios originarios? ¿Van a pedir autorización? ¿Van a entrar así nomás, atropellando como si entraran a una casa ajena? Bueno, hay una serie de preguntas muy importantes, nosotros las hemos colgado en el portal nuestro, ptpdelchaco.org, donde están los términos y las preguntas con que le hacemos, pretendemos hacer al ministro. Bueno, estamos preocupados y en este momento se estaban haciendo, organizando holladas, como le dicen los muchachos comunitarios y las compañeras en la zona, con solidaridad de sindicatos, de algunos municipios y de los comerciantes, porque la situación ya empieza a bordear la hambruna y pensábamos que la tercera olla podían juntarse, por ejemplo, en Castelli, que es la capital del impenetrable, 1.200 personas, y en la primera fueron 1.500 personas, y en la segunda fueron 2.250. Bueno, es una situación desesperante, se busca de esta manera salir del individualismo al que nos ha llevado el gobierno, empujándonos que cada uno trate de buscar una salida, por lo menos para un plato de comida, y al mismo tiempo sirve para reagruparse y reorganizarse, para unir las luchas que hacen falta para dar vuelta al viento de esta situación aberrante que nos está llevando el gobierno nacional y el provincial, que dice que es un radical peluca. Marcos, Diana, desde aquí una consulta, duda, porque nosotros, bueno, estamos desde Córdoba, donde en general, por ejemplo, acá muy cerquita en las sierras en la Pampa de Olaen, como se la conoce, es un lugar habitual de prácticas de los soldados o de quienes están en su formación militar. Más allá de del territorio específico de los pueblos originarios, que seguramente no ha habido nunca antes, ¿es una zona en donde en algunas áreas hay prácticas habitualmente? No es habitual esto. Además, ellos anuncian, dicen que es la hipótesis de conflicto de una invasión. Sí. Bueno, una invasión del norte, ¿qué sería? De los paraguayos y los bolivianos. Cuando en el marco internacional de las disputas que hay interimperialistas que nos están llevando al borde de una tercera guerra mundial, la zona de disputa principal es la zona de la unidad del Atlántico y del Pacífico, en la zona de Tierra del Fuego y las Malvinas, donde los ingleses están armándose cada vez más, y es lo que sería como el más grande portaaviones que cargue con todo el equipamiento bélico para un conflicto de ese tipo. Entonces, no explican qué es lo que vendrían a hacer acá, cuál es la hipótesis de conflicto. Y nosotros esperamos que... Sí, en ese sentido, Rodolfo, algo que me preocupó, que leí, te quería consultar, que dicen hipótesis de guerra y un planteamiento defensivo, pero también ofensivo, ¿no? Sí. Y que el área que cubre este ejercicio es el área de guerra del tamaño de Ucrania, ¿no? Y es llamativa, ¿no?, la mención de esto, de la posibilidad de una ofensiva, contra quién es el signo de pregunta, sí. Y que el área de ejercicio sea del mismo tamaño que Ucrania, ¿no? Sí, y dice, y además dice de características similares. No se sabe bien cuál es el mensaje a partir de esa referencia. Bueno, todo es muy confuso y no hay respuestas. En general está poco cubierto por los medios. En una reflexión, es como si nadie quisiera hablar del tema. Nosotros lo que pensamos, y cuando charlamos con los compañeros originarios dirigentes de la zona, es que se debe seguir con el trabajo de las ollas, porque al principio se infundió temor, duda, de la organización de las ollas, y si hubiera contacto con los las máximas autoridades de la fuerza, que conozcan la realidad que se está viviendo, que conozcan cómo se tiene que ir a los basurales a comer, cómo no hay agua, y si ellos, por lo menos hay un sector que pueda ser sensible a esta situación, porque además no solo que tienen bajo sueldo, sino que además lo que tiene en la cabeza este presidente es atarnos a un tren que nos lleva encabezado por los Estados Unidos y por Inglaterra, nuestros enemigos que han matado a los soldados y a los combatientes en la guerra de Malvinas. Por lo tanto, me parece que hay que dar vuelta el punto de vista de dónde están los enemigos, con quiénes hay que unirse y a quiénes hay que enfrentar realmente que están estregando nuestra Argentina. Sí, creo que es muy importante estas referencias históricas y que marcan la continuidad de la preocupación que podemos llegar a tener con estos ejercicios. El operativo que va a estar hasta el 15 de diciembre es en el norte y en el noreste, y es donde también tenemos los bienes naturales, ¿no? Que podrían llegar a estar en disputa, ¿no? En el norte, en el NOA, el litio, aquí justo en el impenetrable, el segundo bosque. Más importante de América Latina. Entonces, también pensar en esos bienes naturales, en donde viven las comunidades indígenas y en donde están siendo sometidas a esta hambruna que mencionás, ¿no, Rodolfo? Sí, dos cosas. Uno, ha hecho caer Milei la 26.160 que protegía las áreas ocupadas. El RIGI habilita a que se puedan hacer negocios con tierras que, por ejemplo, no están titularizadas y se pueden considerar fiscales. Ese es un enganche con el gobierno provincial, que además hizo un convenio de pago de deudas supuestas con la nación, que podrían incorporar a tierras fiscales. Entonces, es un problema muy, muy serio, hay mucha preocupación en relación a las tierras y territorio. Y otra cosa de lo que de que tiene importancia acá es que es una zona donde de paso de cosas muy gruesas internacionales y que están en disputa. Bueno, queremos que el pueblo chaqueño no sea parte de esa disputa y que en realidad todo el apoyo que pueda haber sea para desarrollo de la producción, para que se avance en las mejores condiciones de vida de la población y que haya reparación histórica a lo que se le ha quitado desde hace años a los pueblos originarios y a los pueblos criollos que también muchos viven en condiciones similares. Sí, Rodolfo, bueno, estaremos atentos al tema de la respuesta a la interpelación que se le pide al ministro de Seguridad de Chaco. No sé si Martín, Juan Martín, tienen algo más para consultar. No, estamos más que claros en la información ahora sí. Yo pido disculpas por los cambiazos de nombre que hice durante el ratito, pero muy agradecidos por la empleada de información, sobre todo. Y no, no, tal vez eso nomás, solicitar que nos actualicen cuanto antes o estaremos atentos nosotros también a la página para estar enterados de cómo siguen los reclamos y qué respuestas hay desde el gobierno, ¿no? Tanto el nacional como el provincial. Bueno, el provincial ha sacado los merenderos, ha sacado, se llama renta mínima, 27 mil pesos por mes. No, desde ya que se han cortado todos los planes que eran con semilla para la producción, para la construcción de vivienda, que Diana conoce en particular ese tema. O sea, se ha cortado todo. Y ahora hay esta aparición. Vamos a una situación muy grave y yo, como denuncié públicamente en la Cámara, el gobierno provincial, siguiendo la política nacional, está paseando con una antorcha en un polvorín. Así que, bueno, nosotros estaremos siempre pegados a las necesidades populares y trataremos de que sea la unidad más amplia multisectorial posible para plantarnos ante la situación que nos quiere empujar cada vez más el gobierno nacional y provincial. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por este rato, por actualizar una información tan importante. Y bueno, los dejo ahí para un cierre, ahí desde Chaco. Bueno, eso, muchas gracias, Rodolfo. La verdad es que, como bien mencionabas, Martín, al comentar sobre los ejercicios en Córdoba, este es un tema de importancia nacional. Estamos hablando de los bienes nacionales, estamos hablando de población que pertenece a Argentina, un ejercicio que es el más grande en 3 décadas, un ejercicio militar que es el más grande en 3 décadas y que insinúa la posibilidad de una ofensiva en una supuesta o hipotética guerra. Sabemos que estamos adheridos a convenios internacionales que nos alejan, ¿no?, de la posibilidad de un conflicto bélico, pero bueno, se están violando muchísimas leyes, muchísimos derechos, y bueno, estaremos atentos a cómo termina esto, porque como bien dice Rodolfo, se está caminando con una antorcha en un polvorín. La población está sufriendo muchísimo el asedio del hambre, de la total desesperación de ningún tipo de recurso desde el Estado, y sumado a eso, este ejercicio militar de las fuerzas represivas del Estado, que rememoran, recuerdan otros episodios contra pueblos indígenas en la zona que realmente están muy frescos en la memoria. Así es. Bueno, les agradecemos a los dos. Diana, querida, un gustazo tenerte de vuelta al aire con nosotros. Y nosotros aprovechamos también para cerrar este Enredando las Mañanas, que va llegando a las 12 del mediodía. Así que te dejamos un abrazo a vos. Y cerramos este Enredando. Vamos a seguir despidiéndolo a Raúl Barbosa, no nos va a quedar otra. Así que hemos elegido La Tierra Sin Mal a modo de graficar este cierre de programa y de esta nota también. Bueno, un saludo para vos, Martín, para Diana, un abrazo para ambos y un saludo para la audiencia. Y estaremos comunicados. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos con el Enredando las Mañanas el lunes que viene, desde aquí, desde Córdoba, pero saben bien que esto sigue el miércoles que viene desde la ciudad de Buenos Aires. Les dejamos un abrazo acá desde las sierras. ¿Nos vamos con música? Sí, sí, lo prometido. Raúl Barbosa, La Tierra Sin Mal.